silencio, mi barrio duerme. Oló la muerte en el ambiente, alguien por favor avísele a mi gente. Tres trigueños en el machinón corriendo, la nube creciendo, el humo se está esparciendo. Cinco, los mosqueteros, cuatro paquetes enteros ya bajaron y no van ni dos horas que en el turno empezaron el velorio velando. Cualquier carro sospechoso que venga bajando, agua por arriba cruzando, el muerto escondido y el corillo pichando. Se bajaron, se están acercando. Bueno, ya ustedes saben la rutina, saquen de los bolsillos todo lo que tengan encima. Se montaron, se largaron, ni dos minutos y llegaron nuevamente los clientes, los 12 y los 20 que se venden como pan caliente. Siempre está el que con menos trata de convencerme. Silencio, mi barrio duerme. Mi barrio duerme y no quiere despertar. Alguien a su puerta vaya a tocar. Huele a flores, la muerte se lo va a llevar. Solo en tus manos cambiar el final. Mi barrio duerme y no quiere despertar. Alguien a su puerta vaya a tocar. Huele a flores, la muerte se lo va a llevar. Solo en tus manos cambiar el final. La cherry que sigue caliente, como las mujeres que siempre se pasan pa' arriba y pa' abajo en la de ellas. A ver quién se las lleva, dinero en efectivo o botellas. Las mismas caras en las esquinas dándose la fría de Maelo. La melodía, oló las flores, la brisa fría, la maldad rondando aparentemente. Silencio, mi barrio duerme. Mi barrio duerme y no quiere despertar. Alguien a su puerta vaya a tocar. Huele a flores, la muerte se lo va a llevar. Solo en tus manos cambiar el final. Mi barrio duerme y no quiere despertar. Alguien a su puerta vaya a tocar. Huele a flores, la muerte se lo va a llevar. Solo en tus manos cambiar el final. Vehículo nebuloso apareciendo de la nada. Fuego cargado con balas marcadas. Se escuchan las pisadas en rápida escapada por el callejón bajando. Al otro lado esperando la otra mitad del bando. Ya tú sabes, guerra de barrio. Tres de los sicarios lograron escaparse. Los otros dos pudieron armarse con rifles de alto poder. Para ocasiones como esta, que otros vienen a joder. Solo se oyen disparos y casquillos en el suelo. Sigue el duelo, uno de los guerreros sobre el suelo. Esta vez no pudieron meterme las cabras. No hace falta que yo termine esta canción con más palabras. ¿Para qué? Si ya tú sabes que la calle está dura, que no son cuentos de hadas. 9 meses le tomó a tu madre traerte este mundo, y a muchos le toma solo un segundo despedirse de él. Ser un jodedor no es joder la vida de los demás, ni joderse unos entre otros. Es saber joder en la vida.